ritmito medio suavecito para que lo conozcas, esto es lo nuevo de Palagata. Con las manos bien arriba, las manos bien arriba, las manos bien arriba, todos con las palmas. Les presento oficialmente, aquí en el Premier, la voz que te va a hacer vibrar. Tiene 18 añitos, solamente, pero tiene un amor gigantísimo. En vivo, canta el hijo del maestro, Christopher. Christopher Valverde, maestro. Con las manos bien arriba, las manos bien arriba. Pensé que todo acabó. En el álbum de fotografías tu imagen se quedó. Y cada día, cada noche, acabándose este amor que tú misma encendiste en mi corazón. Y fueron días sin sol y noches sin calor. No tuvo comparación. Y en la almohada quedó la huella del dolor. Y todo por tu amor. Todo por tu amor.